con un dulce que hacía mi mamá. Y lo llegó, lo probé. Como que... Y te remitió a ese dulce. Me hizo llorar. Me hizo llorar. Y dije, ay, no lo puedo creer. Mi mamá me recordó. ¿Te moriste la cortina atrás? No. La pongamos atrás y la risa tiene salud. Ahí está. Ah, bueno. Por más que no anden los auriculares. Bien. Bueno. Hola, buenas tardes. Estamos con Nadir Ladies Rivera, estudiante de comunicación social de segundo año. Adir Ladies, contame dónde naciste. Yo nací en Guamal, Magdalena, en Colombia. En un pueblo de la costa norte de Colombia, por donde pasa el río Magdalena y está, la verdad, es una zona de clima cálido. Se siente el calor, aunque por allá el clima es tropical. Siempre el calor aumenta demasiado en temporada de sequía, donde duran meses sin llover, como pasó ahora último por el fenómeno del Niño, que hubo mucho tiempo sin llover. Hubieron zonas en las que estuvieron muy afectadas últimamente y bueno, así. ¿Y vos naciste allá y te viniste a vivir a Argentina? Sí, hace 5 años, pues mi papá se le ocurrió la idea de traerme por acá y yo dije, bueno, lo pensé, yo dije, me dijo, bueno, acá puedes estudiar y esto y lo otro, porque la verdad en Colombia es complicado el tema del estudio y él me dijo, bueno, acá puedes estudiar y puedes hacer lo que usted quiera y bueno, así tomé la decisión y me vine. ¿Y viniste con él o viniste sola? No, me vine sola. Esa vez la verdad me vine sola y nada, estaba indecisa. Estaba ahí como que me preguntaban, ¿te vas o te quedas ahí? No, me voy. Y la verdad que resulté acá. ¿Y cómo era tu vida allá? ¿Cuántos años tenías cuando decidiste venir a Argentina? Tenía 21, la verdad. Mi mamá, como yo cuando me vine estaba en Barranquilla. Me había ido de Guamal, o sea, del pueblo natal mío, a Barranquilla. Estaba trabajando, estaba hacía cursos, pues estudiando, hacía un secretariado por lo menos. Y hay poquita distancia entre Barranquilla y la localidad. Más o menos de aquí a Buenos Aires. Unos 400 kilómetros. Sí, aproximadamente. Más o menos. Aunque, bueno, uno se le hace largo porque es por zona a veces de trocha, de carretera sin pavimentar. Entonces, también se le hace bastante largo el viaje, pero... Sí, ¿trocha le dicen a los caminos de tierra? Sí, trocha. Un trocha, sí, el camino de tierra, barro, lo que como quieras llamarle. Sí, los caminos, las trochas y bueno, no, ahora... mi mamá se quedó en Guamal, cuando yo me vine fui a visitarla y me vine así y ya desde que me vine no he vuelto. ¿Y extrañas? Uf, bastante, más el tema de, bueno, cuando uno tiene familia ya es lo que más extraña a uno, la situación a uno como que los sentimientos lo abarcan y todas esas emociones lo llevan a uno y piensa y voy, no voy, y el tema dinero, el tema muchas situaciones, entonces, pero sí, extraño bastante, la familia, la comida, los lugares, el clima, mejor dicho, todo, el mar. ¿Qué lugar se destaca? Pues yo particularmente soy de la costa caribe y el mar. En otras zonas también hay montañas porque... Al ser un país tropical, hay montañas en unos lugares, hay por lo menos en Santa Marta, que es parte de la costa, hay una zona, están las Sierras Nevadas, hay ciénagas, ríos, selvas. Entonces, todos esos lugares, por lo menos a mí, uno ir a playa por lo menos un primero de enero, yo qué sé, un 25 de diciembre, uno por lo menos amaneció, le dice uno borracho, trasnochado en Guayabajo. Entonces, como que la dinámica de que amaneciste, son las 6 de la mañana, vámonos para el mar, o al río, o hacer un sancocho, por lo menos es una de las comidas típicas de allá. Sancocho. Sancocho, ¿y qué sería el sancocho? El sancocho es una, no sé, bueno, es una olla grande que se hace a la orilla, bueno, se hace a la orilla del río, es una comida típica que uno la hace en la casa también, se le pone yuca, la yuca es la mandioca, plátanos, se le ponen un montón de cosas, verduras, es una sopa, pero con gallina criolla, gallina de campo. Lo que acá conocemos como un guiso, quizás. ¿O no llega a ser un guiso? No, una sopa. Ah, una sopa. Una sopa, pero en tamaño gigante, tamaño extrafamiliar, pero súper gigante. Una olla de, no sé, casi 15 litros, más o menos. Entonces se le pone de todo esas cosas. ¿Y extrañas tomar esa sopa? Por lo menos acá la hago. Por ahí cuando consigo, porque lleva muchas cosas que por lo menos no se consiguen mucho acá, entonces por ahí uno la hace de vez en cuando. Por lo menos el plátano, que no es lo mismo que banana, porque acá le dicen banana a todo. Entonces el plátano es uno y la banana es otra diferente, no es dulce. Es verde, cuando se madura es dulce y se puede hacer de diferentes tipos. Pero es el plátano, el cilantro, la mandioca, que acá no se consigue siempre, se consigue por ahí por temporadas. Claro. Y bueno, y así el sancocho lo hace uno cuando su olla de... ¿Y allá cómo son las playas? Depende de donde estés. A mí me encanta la de Santa Marta. La arena, el agua es azul. La verdad es que el paisaje es hermoso. Y ¿el agua es fría, es templada? ¿Cómo? No, es cálida. ¿Qué temperatura? No, es cálida, es deliciosa. Siéntete tú en verano cuando te metes así con ese calorcito y te metes al agua y sientes como que uff. Bueno, excepto que el sabor salado cuando uno traga. Es salada el agua. Claro. ¿Y son playas turísticas? Sí, por lo general, sí, siempre son bastante turísticas, lo de Santa Marta, Cartagena, en Barranquilla más que todo, las playas que quedan cerca, quedan una zona llamada Puerto Colombia, que queda un poquito retirada de Barranquilla, pues, como a una hora, media hora, pues tampoco es tanto y la verdad que es muy, muy, muy familiar esa zona. Qué lindo. Adirladis, ¿y algún personaje que vos quieras destacar o que puedas destacar, que conozcas? De conocer, no. Pero de admirar mucho, pues, al difunto Gabriel García Márquez, definitivamente. Manuel Elkin Patarroyo, pues, de la cultura y entretenimiento podría ser Shakira, Juanes, Carlos Vives, deportivamente Mariana Pajón, una ciclista de bicicross, campeona mundial, Nairo Quintana, James Rodríguez, Falcao García, a Juan Pablo Montoya, que ganó el año pasado las 500 de Indianápolis. La verdad que... el pintor, el artista Santiago Botero, el que hace las obras de gordas y todo eso. Bueno, es la verdad que sí, hay bastante. Varios personajes. Sí, varios, la verdad que sí. ¿Alguno que quieras destacar? ¿Alguno que te guste en particular? La verdad, a mí me encanta, como soy costeña, el Carlos Vives. La verdad que el vallenato es la música popular de la costa. Pues él es uno de los exponentes que ha salido y que en el exterior se escucha mucho, pero de allá, del entorno costeño, de la popularmente, pues hay otros artistas que uno dice, Silvestre Dangón, Poncho Zuleta, Diomedes Díaz, artistas costeños que uno dice, no, cantan vallenato y bueno, es el folclore. La verdad es que los costeños somos Colombia se divide en 5 regiones, Caribe, Andina, hay diferentes, hay 5 regiones. Y los costeños, pues hay como a veces hay una riña entre, como decir, entre los de Buenos Aires, los de la capital, los de Rosario. Siempre hay una riña y una pelea. Sí, sí. Sí, sí, como que siempre están... Se marca la diferencia. Claro, claro. Entonces, no, que los costeños son bullosos, o sea, que son muy... gritan, hablan. Cuando hablan, o sea, nos expresamos muy fuerte. Temperamental es lo que conocemos acá. Sí, sí, la verdad que sí. Y nada, siempre decimos, bueno, algunos malas palabras, como que no joda, déjame esa vaina quieta. Cosas así. Como que, oye, pero tú qué, a ti qué te pasa. Como que tratamos de sacar a flote eso, como que ser más de que los demás o hablar más fuerte, a ver quién habla más fuerte, quién dice más, mejor las cosas o a ver quién se impone. Uh-huh. Entonces por lo menos los bogotanos, los de capital, entonces son más pacíficos, como que sí, tienen un hablado diferente. Ah, en diferentes regiones. En distintas regiones ya tienen distinta, marcada una distinta lengua. Sí, sí, por lo menos los paisas, pues, mijo, así, más o menos, no sé cómo decirte. Los costeños sí hablamos más así, más relajado, como más abierto. No se siente tanto el tono de sisear, un poquito, no demasiado, no sé. Los bayunos, que son los de Cali, uh-huh, también vocean un poco. Entonces un poquito, vocean un poco más. Nosotros tuteamos. Los costeños tutean. A veces, o algunas personas lo toman por falta de respeto, pero es la cultura de allá. Por lo menos los paisas y los bogotanos, los de la capital, ellos hablan de usted. Uh-huh. Usted sabe eso, cada vez que preguntan alguna cosa, usted, entonces nosotros decimos, no, tú quieres esto, tú, ajá, tú qué. Entonces siempre hablamos de tú. Vos tenés familia acá en Argentina, ¿no? Sí, tengo, pues yo vine y me junté acá con mi actual esposo, mi marido, y tenemos un nene de 4 años. ¿Y dónde le conociste a tu esposo? Él trabajaba acá con mi papá. Ah, o sea que tu papá vino a la Argentina con vos. No, mi papá se vino primero y luego yo terminé bachillerato, estudié algo en Colombia y bueno, él me dijo que me viniera. Y luego, bueno, vine y pues acá mi papá trabajaba con el muchacho que conozco actualmente y nos conocimos y empezamos a salir y así resultó el cuento. ¿Y llegaste directamente a Rosario o fuiste a otra ciudad de Argentina? Sí, llegué primero a Rosario y bueno, ya luego después que del embarazo y todo eso, me fui a vivir a Buenos Aires y viví 2 años, ahí por Quilmes, justamente. Viví por ahí por Quilmes, vivimos 2 años y nuevamente nos volvimos. ¿Y por qué decidiste volver? ¿No te gustó Buenos Aires? Entre gustarme y no gustarme, no tanto. Fue por cuestiones de trabajo, pero en realidad sí me gusta más Rosario. La verdad es que es más dinámica, más abierta, no sé, como menos contaminación, menos ruido, menos bullicio de trenes y cosas así. Entonces, me gusta más la tranquilidad por ese lado. Adir Ladies, ¿y cómo te recibió Argentina? No sé cómo decirte cómo me recibió. Pues la gente muy amable, la verdad que uno dice, bueno, de pronto porque eres extranjero te van a decir que eres colombiano, o el tema del racismo que siempre se presentan en diferentes oportunidades, entonces uno dice, bueno, vamos a ver. Pero no, realmente hasta el momento no he tenido ningún inconveniente, la verdad es que la gente ha sido muy amable, muy, muy respetuosa y uno se siente contento por ese lado. ¿Vos cuántos años hace que vivís acá en Argentina? Viniste a los 21 y ahora tenés... 26. 26. O sea que hace 5 años. 5, ya voy para los 6, así que... No, pero ya está en proceso el tiquete, así que este año vacacionamos. ¿Y volvés? ¿Viajás? Sí, este año vacaciones nomás. Ah, no, bien. Volvemos. La verdad que ya con un hijo argentino ya radicado acá es complicado, pero igualmente mi hijo es argentino, bueno, ¿cómo te digo? Argentino, colombiano, entre colombiano, entonces costeño, valluno, porque mi esposo es de otra región, yo soy costeña, él es de Cali, así que es una mezcla rara. Él es de los que tutean. Él es de los que vocean. Ah, él es de los que vocean. Yo soy de las que tuteo. Así que bueno, entonces, aunque mi hijo habla más costeño, mamá, tú, a veces dice, papá, pero vos habla argentino. Pues, en realidad no habla por el tema del jardín y obviamente que está creciendo acá. Pero sí se mueve mucho en el tema de la música. Mamá, yo quiero escuchar vallenato, me dice. Y dije, vallenato, papi, está bien, vamos a poner vallenato. Pero, mamá, ¿eso es salsa? Sí, ya conoce más o menos los ritmos que uno escucha y se emociona. Ahora está con el reggaetón, así que el otro día me estaba cantando la canción de Nicky Jam y que, bueno, papi. ¿Vos escuchás reggaetón? Sí, la verdad que sí. Es ritmo también que se está imponiendo, así que uno, imposible a veces no escucharlo y que no se le pegue la onda. Adir Ladies, contame, ¿qué comida extrañas de allá, de Colombia? Bueno, de Colombia, nosotros... ¿Hay algún sabor que hayas probado alguna vez y dijiste, no, desde que estoy en Argentina nunca volví a sentir ese sabor? Sí, casualmente el otro día estaba... Mi suegra me había hecho un dulce, y yo dije, ay, sí, señora Marta, tráigamelo. Yo dije, venga, ¿cuánto cuesta? Venga, y yo se lo pago. Y dije, vean, mija, aquí, mija, porque a uno le dicen mija, las señoras grandes, mija, la tratan a uno como así. Vean, mija, aquí le traje el dulce. Y dije, ¿verdad, señora Marta? Ah, bueno. Le metí yo el dedo y sentí, era un dulce de guayaba. El dulce de guayaba es como, la guayaba es una fruta, es como el membrillo, tiene como el sabor del membrillo, pero es un poquito más intenso, es digamos, suponte todo el membrillo, pero es más intenso el sabor, no sé, es diferente. Y le agarro yo el dedito así, le meto, uff, me transportó. Definitivamente fue como que un choque de sensaciones y como que me recordó a mi mamá. Llamé a mi mamá, le dije, mi mamá también se lagrimió. ¿Tu mamá hacía ese dulce? Sí, la verdad que sí. Mi mamá es de las que hacía todo tipo de granjerías, de como cosas de dulces, de cosas típicas, así. Típicas regionales de allá de Colombia. Sí, el dulce, las cocadas que uno le llama, las panelitas de leche, los tamales o los pasteles. ¿Qué son? Contame qué son. Sí, el dulce de leche es como el dulce de leche, son derivados, la panelita de leche es derivado de... ¿La cocada, que es esa torta que acá conocemos con dulce de leche y coco, o hacen una receta distinta? No, es una receta distinta. Es sin leche. La cocada es con azúcar, coco o panela. La panela es algo típico de allá. La panela es... se consume, bueno, acá no se consume mucho, pero en Brasil, en Bolivia, Perú, se consume bastante. La panela es derivado de la caña. Bueno, con la caña hacen el azúcar, entonces es como el primer proceso, uno de los primeros procesos antes de llevarlo al azúcar. Uh-huh. O sea que sería un endulzante. Es un endulzante. Es bien. Un endulzante, digamos, natural, porque no está tan procesado. Ajá. Entonces, de eso se hace, digamos, se endulza, se hace, bueno, con eso se hace la cocada también y... Y varios postres, me imagino. Sí, varias cosas. Y es una de las bebidas típicas de allá, en toda Colombia. Aguapanela con limón, tú le pones aguapanela, la panela la disuelves porque es como un panelón, una panela. Uh-huh. ¿Y dónde se consigue eso? ¿Dónde se compra allá? En cualquier tienda. Allá se le dicen tienda a los kioscos. Ah, tienda a los kioscos. Sí. En cualquier tienda, tú vas a... Dame media, hasta de pedacito, media panela, una panela, dame dos panelas y en cualquier parte te consigues la panela. Así que es como conseguir acá, no sé, el mate. la hierba, lo que sea. ¿Tomas mate acá en Argentina? No. ¿No te gusta? Me gusta, pero no me gusta, no sé cómo explicarte, no suene mal, pero no me gusta el pasar de boca en boca, eso no me gusta mucho. Compartirlo en la misma bombilla. Exactamente, y menos ahora con estas pestes que hay así. Adirleidis, contame, me quedé pensando en el tema de los postres allá en Colombia. ¿Hay helado, hay flan o no? No, los postres que conocemos acá no están allá, no existen. Sí, muchos postres. Aparte, Colombia, al ser un país tropical, tiene demasiada cantidad de frutas de todo tipo. Entonces se hacen postres de maracuyá, flan. Eso sí, de los helados, acá son, hay más variedad al ser, ¿cómo es? Hacen helados muy artesanales. Cremosos, artesanales. Artesanales, allá se consiguen. Bueno, en realidad uno toma muchos jugos. Muchos jugos son batidos, licuados de toda clase de fruta. ¿Qué frutas hay allá? A ver, empezando por la que te dije, la guayaba, el maracuyá, mora, pera, manzana, lulo, zapote. ¿Qué es lulo? ¿Qué es el zapote? Ni pero son frutas que en realidad no se conocen mucho porque son de allá y que sí se conocen en parte de Centroamérica y países tropicales de la región, pero como en Europa, en países de Norteamérica, así no se conocen. Y son frutas que son tropicales, son exquisitas, son espectaculares. Y el plátano, me dijiste el también. El plátano, antes. Aunque acá se consigue. El plátano acá se consigue, pero las que me nombraste recién, no. No se consigue. La verdad es que uno lucha para conseguirlas y cuando las consigue son carísimas. Por lo menos la maracuyá y la mora. El otro día compré una mora y estaba combinada, no era mora como con frambuesa. Y dije, no, esto no es mora. Me está metiendo gato por liebre. Así que, bueno, no, sí, por lo menos las comidas, diferencias que yo noto de allá y acá, digamos. Son el tema de las comidas. Obviamente yo como a lo colombiano. No como a lo argentino que no sé. ¿En tu casa cocinas comida colombiana? Comida colombiana, exactamente. Al desayuno, acá, pues por lo que he visto, lo que he notado, desayunan galletitas con mate. Facturitas y ya. No, ese es el desayuno que he visto. ¿Y cómo es tu desayuno? El desayuno de un colombiano. El mío, por lo menos, digamos, en la casa es calentado. A veces es calentado. El calentado es la comida que quedó del día anterior, se recalienta, se revuelve, digamos. Por lo menos nosotros comemos muchos granos, o pororos, o lentejas. Porotos. Porotos, eso. Porotos, sí, quería decir porotos. Muchas legumbres. Sí, muchas legumbres. Y con arroz. Todos los días un colombiano come arroz. Todos los días. ¿Todos los días un colombiano come arroz? O todos los colombianos. ¡Wow! Así que, nada. Entonces, digamos que eso queda del día anterior a la mañana. Se calienta, se le frita, se revuelve. Se le puede picar cebollita, se le hace un guisito para que mejore. Y eso es el desayuno. Y se le frita un huevo. ¿Un huevo frito? Se le frita un huevo y y al lado un café con leche o un chocolate caliente. O no sé, en tiempo de verano puede ser algún jugo, pero igual acá no se consiguen muchas frutas para hacer jugo. Así que, bueno, chocolate o café con leche. Y eso a la mañana, estamos hablando de... ¿Vos a qué hora te levantás generalmente? Generalmente, pues, para llevar al nene al jardín. A las 7. A las 7 de la mañana, huevo frito. No, pero a las 7. No, a las 9, digamos que desayunamos, a las 9. Ah, se levantan a las 7 y desayunan a las 9. Bueno, al nene sí, igual le hago un huevo revuelto. Un huevo revuelto y él toma café con leche o chocolatada. Uh-huh. ¿Y al mediodía almuerzan? Sí, claro. ¿Y qué almuerzan? No, el almuerzo. ¿Que se prepara un menú nuevo o se junta también lo que sobró? No. Ahora, tenés suerte que tienen que sobrar. En mi caso, por ejemplo, no sobra nunca nada. Me muero de hambre. No, eso a veces cuando sobra, digamos, cuando sobró se hizo eso, cuando no sobró se hace una cosa diferente, se hace, por lo menos, a veces, acá no se consigue, pero típicamente se come arepa. Es una, ay, ¿cómo te digo? Si empiezo a hablar de comida yo creo que no paro. las arepas son la delicia. Las arepas son... ¿Un sabor parecido a qué? No sé, son tortillas, digamos que son tortillas de maíz, maíz natural, maíz blanco, molido, es una masa, se asan, y a esa tortilla, digamos, es una tortilla que se le pone carne, se le puede poner pollo esmechadito, guisado, se le pone queso, se le pone mantequilla. O sea que en tu casa hay todas recetas colombianas. Esas son recetas aunque no se consiguen. Por lo menos para moler el maíz, para hacer todo ese proceso se necesita tiempo y una máquina para moler y todo eso. ¿Cómo haces vos entonces para preparar? A veces hay zonas en las que venden las arepas o a veces uno se toma el trabajo de hacerlo, digamos, un fin de semana. Así tiene a veces para la semana. Uh-huh. Pero del resto pues se hacen tortillas. Si no hay para hacer eso, se hacen tortillas de harina de trigo, o se inventa cualquier cosa diferente. Los buñuelos, por lo menos, que son lo hace uno de maicena con queso, se fritan y así. Pero siempre hay, debe el desayuno, alguien se para salir de la casa siempre debe estar desayunado, por lo menos. Bien. Estar con la pancita llena. ¿Y almuerzan, meriendan y cenan o no? En la cena es un poquito más liviano, la verdad que en la cena nos descomplicamos más, porque en realidad lo más importante es el almuerzo. Uh-huh. Para nosotros lo más importante es el almuerzo. El almuerzo lleva su sopa y seco. En Colombia le dice sopa y seco. Por lo menos a veces sopa y seco quiere decir un caldito o una sopita liviana o un caldito. Y aparte lleva el arroz. Carne. Claro, el arroz no falta nunca. El arroz no va a faltar. El arroz, carne, ensalada o frijoles o cualquier otra cosa. O pollo guisado con arroz. Uh-huh. Pollo guisado con papa. Consumimos bastante papa, entonces pollo guisado con papas, arroz o lentejas. A veces se quita la sopa y bueno, se come solo el seco y con un jugo. Bueno, estoy hablando de comidas de que... Sí, sí, nos está agarrando un hambre a esta hora ya que... Contame. El arroz se pone a secar. No, no, no es arroz mojado, ensopado, no. El arroz debe ser seco. Seco. Claro, porque tú al ponerlo en un plato, hasta se puede moldear. Se pone en una tacita, se moldea y queda el arroz así... No es el arroz mojado que tú lo combinas, le echas... ¿Y le ponen manteca, le ponen sal, aceite, le ponen algo al arroz? Sí, se combina. Igual a veces hacemos diferentes tipos, diferentes maneras de hacer arroz, ya somos expertos, yo creo, en eso. Así que se hace por lo menos un arroz sencillo, se le machaca ajo, se le sofríe un poquito, se le echa el agua, la sal, y el arroz se lava... Y se le pone la cantidad que es para que seque, se tapa y que seque. O sea, al vapor. Uh-huh. Digamos, seca al vapor, queda sequito. Y ya está para consumir con cualquier tipo de comida. Lo puedes, no sé, con guisos, con carne. Deberíamos hacer una prueba un día. ¿Sí? Una receta colombiana. Contame, ladies. ¿Conociste, tuviste la oportunidad de encontrarte con alguien acá en Argentina, que sea de tu región? Sí. Acá me encontré, tenía tiempo de... por lo menos mi suegra, digo, perdón, ¿cómo es? Mi comadre, digo, la madrina de mi nene es costeña también. Entonces, cuando nos juntamos a hablar, no paramos. Es una risa, mejor dicho, nos reímos de todo. Como que uno se siente ya identificado, como que reírse de lo que extraña, de lo que come, lo que no come. Hacemos cosas que para nosotros es un deleite, así que cocinamos para nosotros, como para refrescar la memoria y refrescar el paladar. Porque... O sea que utilizan el arte culinario para revivir y retomar esa partecita de ustedes que dejaron hace bastantes años. Sí, creo que es la mejor manera de uno recordar de eso, como que esas cosas, ¿no? Como que a la familia, a los amigos, como que tomar una cervecita o cualquier cosa así. ¿Allá se juntan a tomar cervecita, así como acá existe el after office, por ejemplo? ¿Existe eso allá? ¿O el fin de semana coordinar con un grupo de amigos y decir, vamos a juntarnos en tal bar a tomar una cerveza? Ah, uf, yo creo que allá no hace falta que sea fin de semana. Ah, yo creo bueno, acá que, tampoco, y cada vez menos. Pero. Sí, como que cada vez, es muy en la casa. Es más de juntarse en la casa a veces y, no, una cerveza, poner la música a todo volumen y hasta empezar a bailar ahí mismo. ¿Qué bailan? De todo. Por lo menos, yo te hablo de la costa, digamos, de merengue, reggaetón, vallenato, salsa. Y hay un ritmo de allá que es la champeta, pero es como el ritmo, digamos, un ritmo popular. Bueno, no todo el mundo lo baila porque es bastante exigente, es sensual, es vulgar a veces, se puede decir, y así que bueno. ¿Que es como una lambada, lo que se conoce como una lambada apretada? O Sí, ponerle reggaetón, pero más sensual, más vulgar, un poquito. Más vulgar que el reggaetón ahí perreando. Sí, eso, el perreo al extremo. El perreo al extremo. Quiero ver cómo es ese baile. Sí. ¿Vos bailás eso acá? No, acá no. Ya no. Yo creo que ya no bailo, así que. ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta. ¿Y allá bailabas? Sí, bastante. Pues no era de full salir y todo eso, pero era de obviamente uno se junta y se le pega todo. Uno quiere bailar y quiere hacer las cosas que uno hace naturalmente. ¿Y allá hay alguna fiesta popular, marcada, conocida, en alguna época del año en donde todos se concentran en una fecha determinada y festejan algo? Sí, hay varias. La verdad es que Colombia yo creo que es uno de los... se dice que es el país más alegre del mundo, así que tiene más festivo que días hábiles, así que... bueno, sí, tiene el Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio inmaterial, oral de la humanidad y todo eso. Así que sí, es una fiesta folclórica donde se juntan ritmos de todo el país, ritmo de la costa caribe, la cumbia y todos esos ritmos tradicionales y de los antepasados y toda esa tradición se junta. El Festival de la Leyenda Vallenata, también hecho por ahí en la costa, bastante... Sí, hay bastante, que ahorita no me vienen a la memoria, pero hay bastante. ¿Y que preparan carrozas, comparsas, cómo? Sí, imagínate, en el Carnaval de Barranquilla, claro, es una fiesta de, digamos, de 4 días, pero que se viene preparando prácticamente casi todo el año. Y que empieza, se acaba fin de año, y como que empiezan fines de semana y haciendo eventos de esa fiesta, como que el precarnaval se llama. Y empiezan danzas con disfraces que simbolizan toda esa tradición y entonces como que se dice, bueno, los costeños, los caribeños viven para esa fiesta. Es bastante. Y preparan todo ellos. Se preparan todo, claro. ¿Participaste alguna vez? ¿Tuviste la oportunidad de ir? A la danza del garabato fui, la verdad no fui muchas veces. A veces no soy muy amiga de ir a las multitudes así que bueno. Pero sí, uno se queda viéndolo a veces por televisión o cuando uno va, el contagio, la alegría, como que se contagia todo eso y bueno, uno vuelve a la casa, mejor dicho. Son 4 días en las que se baila, se disfruta y la gente, son 4 días de caseta, se le llama a los lugares donde van y se baila, entonces son 4 días en donde no cierran prácticamente. La gente amanece, vuelve al día siguiente. Y así son 4 días de fiesta, de recocha, como dice uno, de desorden. Así que bueno. Bueno. Bueno, ladies, quiero que me destaques algo. ¿Alguna observación tuya, algo para destacar en todo esto que me estás contando de Colombia? ¿Algo que extrañes, algo que quieras mucho? ¿Qué te gustaría destacar de todo esto? Bueno, yo definitivamente lo que extraño es escuchar a la gente también, escuchar a la gente y decir, oye, ven acá, escuchar a mi mamá, no sé, a mis amigos hablando. Creo que cuando uno habla con así como uno naturalmente, entonces como que cuando te juntas con alguien que conociste, que acá justamente conocí, aquí en la facultad conocí a una colega que está estudiando también comunicación social, que es costeña, y la primera vez que yo les escuché me reí tanto. Y me decía que por qué me reí, ay, por Dios, no escuchaba decir esas palabras hace tiempo. ¿Qué palabras, por ejemplo? Oye, pero tú viste cómo bailaba, ay, no, ese niño parecía un garabato. Entonces no se sabía mover, ay, Dios. Entonces son expresiones que uno como que la manera de expresarse, entonces como que a uno lo emociona a veces. ¿Estás contenta en esta facultad? Sí, la verdad que sí, estoy contenta. La verdad que la facultad, la gente y bueno, y la carrera es muy, muy atractiva, así que muy, muy feliz. Bueno, te deseo lo mejor. Ojalá que puedas viajar pronto. Así nos traes todos estos ingredientes para hacer todas las recetas que me contaste. Esperemos. Y bueno, muchísimas gracias por participar de este proyecto. Bueno, gracias a ti, Caro, y a todas las personas que están aquí. La verdad es que es un proyecto que se ve que es bastante, bastante llamativo, así que me encantó estar aquí. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Bueno.